¡Holi! Bienvenidos a la nueva temporada de Café con Diamantes. Segunda temporada. Qué ganas ya, ¿eh? Total, total. Ya, Hemos ya, ya va. vuelto, ya tocaba, ¿eh? Sí. Pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues un poco recap, ¿no? De lo que hemos visto este verano, porque como un poco introducción, un poco de chill. Y nada, un poco también basándonos en lo que hemos ido subiendo a Instagram, que si no nos seguís, espero que estéis ahora mismo corriendo a seguirnos. Arroba café barra baja con barra baja Diamantes. diamantes. Justo. Y también en TikTok, que nos hemos propuesto este año estar un poquito más activas por ahí. Y como tenemos ideas y esperemos, y lo digo aquí y que se quede grabado, que queremos hacer más contenido, no solo como el podcast y clips del podcast. Así que bueno, ya vemos Se en qué vienen sale. cosas, se Se vienen vienen, cosas. se vienen, se Ojalá, vienen. ojalá. Y no sé. Pues nada, o sea, básicamente los 3 meses de verano estuvimos A tope, a tope. porque era verano, no había En casa, cargadores. pero a tope. A lo nuestro. Claro, y vimos pues un montón de cosas, vimos muchas pelis, leímos muchos libros, somos muy cultas. Y hemos traído pues cada una por cada mes una peli o serie, también documental, y un libro que nos ha marcado y que nos ha gustado y que queremos pues recomendaros. Uno o dos. Sí, Sí, varios, lo que vayamos varios. viendo. Según. Pero a ver, sobre todo está basado pues en los posts que subimos a lo largo del verano, como ya ha dicho Marina. Y en base a eso pues iremos. Eso va a ser un poquillo relajado y de ponernos un poco al día y ya la semana que viene pues A vendremos. tope, vendremos con las pilas cargadas, Sí, exacto, esa es la idea. temática, todo, todo. Volveremos un poquito a lo del año pasado y sobre todo vamos a sortear luego al final del episodio el club de lectura para empezar en cuanto antes, que ya veremos lo que toca. Vale, ¿queréis empezar vosotras? Empecemos. Vale, hablamos de junio. Nos situamos en junio. Habíamos terminado todos. Yo me quedaba en Madrid. Marina se iba a Málaga. Y Natalia se iba a Las Gran Canaria. Palmas. Gran Canaria. Gran Canaria. Ha dudado la isla, ¿eh? He Está muy dudado. feo esto ya, Lo ¿eh? siento, es que soy tan mala persona. Bueno, vale, empiezo yo, venga. Pues yo en junio me interesé muchísimo por esto, gracias a Charli XCX desde aquí, por el director Abel Ferrara, que bueno, he visto que en internet le llaman un poco como el hermano como oscuro de Scorsese, porque es un tío que creció como en Nueva York. Y como que en sus pelis hay como mucha violencia y son un tipo estilo Taxi Driver, pero son completamente diferentes y la verdad me interesé bastante por él. Y aparte Charli XCX, la película que voy a decir que es de Addiction, la tiene en su top 4 favoritos y dije, uy, qué buena oportunidad para vérmela. Y nada, y me gustó mucho, o sea, va más o menos sobre unos estudiantes de filosofía, en concreto una chica que es estudiante de filosofía, que una noche pues como que se convierte en vampiro porque va de fiesta y como que la muerden, ¿no? Sí, es muy raro todo, pero hace como una apología también a la adicción como a la sangre, como si la sangre fuera una droga, ¿sabes? ¿No? Para ella. Qué Por guay. eso se llama la adicción. Wow. Está súper bien Bueno, hecha, para sí. Halloween está muy bien, si alguien sabe Sí, qué ver. para la Spooky Season está muy bien. En general, todas las de Abel Ferrara, que también me lo he apuntado aquí, por ejemplo, la de Miss 45, que hacen también una referencia en Euphoria, creo que es, como que una de los personajes de Euphoria, como que se viste de ella en una fiesta de Halloween. También tiene que ver eso pues con que una chavala pues como que abusan sexualmente de ella y se convierte como en el diablo en persona, en plan como en que se dedica a matar hombres. Fair. Pero sí, o sea, está muy guay y sí, sobre todo si a la gente le mola tipo Nueva York y sobre todo que está en blanco y negro, mis dieces, la verdad. Y a ver si me veo alguna más de Abel Ferrara, pero por entonces. Ah, y muy importante, si os gusta la filosofía, en esta peli hablan mucho del relativismo moral. Y como mencionan un montón a Sartre, a Heidegger y todo eso, en plan, está bastante guay. Es un poco oscura, pero chula. Chachi. Qué bien, qué bien. Y nada, eso es todo por mis Vale. pelis. ¿Pasamos a la mía? Sí. Vale, yo para junio me volví a ver Casablanca de Michael Curtis, la de 1942, la mítica en la que sale Ingrid Bergman. Brutal. Y Humphrey Bogart, sí, si no me equivoco. Sí. Y es que a mí esta peli me encanta. Desde la primera vez que la vi, es como... yo creo que es uno de mis clásicos favoritos, porque me parece que tiene una cosa súper bonita. Y no sé si la han visto ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí? Marina, no, ¿tú no? La tengo pendiente, pero... Triple, pero creo que no está en ninguna plataforma, ¿puede ser? Creo que en Amazon. En Prime sí que está. Vale, pues que claro, yo me hice Prime como hace una semana, entonces... Está ahí, está ahí. Claro, la tenía pendiente este verano, pero... Ahora todo el mundo se ha hecho Prime mano, claro. por la O palabra. Por OT, siglas. Que totalmente fair, yo soy una de ellas y me encanta. Y por favor, salvar a Lucía. Ya está. Ay, perdón. Ya está, ya. Bueno, mentira, cuando salga esto creo que... Sí, ya, no, sería la gala ese día. Justo, entonces hoy en la gala, por favor, votar a Lucía. Estoy de acuerdo. Ya está. Que amamos a Judith, ¿eh? Pero... Sí, sí, pero... Ya está, fin, comentario. Bueno, eso, que... Bueno, puedo explicar un poco de qué va Casablanca, para quien no lo sepa. Y va sobre la historia de... Bueno, se basa un poco en ese periodo durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la gente, pues muchos europeos tenían que huir de Europa porque estaban los regímenes fascistas como el de Mussolini o el de Hitler, y... Pues todos conocemos que la gente quería huir de Europa y se iba a América o a donde pillase. Y Casablanca era como esa ciudad en aquel momento en la que solían... Era como una especie de aduana en la que la gente iba allí para intentar conseguir sus pasaportes para poder viajar a América. Entonces, basándose un poco en eso, pues se cuenta la historia de unos personajes y en concreto la historia de Rick, que tiene allí un café, es un americano que tiene ahí un café y que básicamente se dedica un poco al contrabando de estos pasaportes. Y en una de estas pues se vuelve a encontrar con un amor suyo de Europa, de París, no sé qué. Y bueno, hay una situación ahí y es súper bonita. A mí la verdad que me encanta. Sí, pues súper pendiente, me la aprendió muy bien, me encanta. Es que viva el romance, ¿eh? Total. Creo que nos gusta el romance. Total. Pues yo dije junio, Pride Month, voy a darle caña, ¿no? Y voy a ver películas de temática. Y me vi Brokeback Mountain y casi muero en el intento. Estaba muy chulo todo, pero la de llorar que yo me pegué con esa película no fue normal. Sufrí mucho, pero la película es preciosa, es increíble, me encanta y os la recomiendo a todos, pero joder, qué mal rato, macho. Yo no sé si la habéis visto vosotras. Nunca la he terminado. Yo la tengo pendiente. Nunca la he terminado. Fuerte, pues tarea, también os dejo tarea porque es película. Esto deja notar que las tres tenemos gustos muy distintos. Ya, porque literal no nos hemos visto. Bueno, Miriam sí se ha visto Casablanca, pero las otras. Pero, a ver. Eso es lo que mola de este programa. Sí, sí, claro, que exacto. Habla una cosa variedad. Muy distinta. Tenemos comentarios para todo el mundo. Le tocamos a todos los palos. Total, total. Y siguiendo un poco la temática, porque, o sea, a mí Brokeback Mountain, pues, terminé de comentarla, me encantó, precioso, los actores son chef kiss, lo hacen súper bien, y la historia me parece preciosa y me encanta. En plan, el sitio, el Brokeback Mountain, que es como la montaña y eso, me parece súper guay. La temática cowboy me encanta, es algo que me apasiona. Y eso. Y luego me vi también Mujeres al borde de un ataque de nervio. Icónico, me pareció. Me encantó, o sea... El gazpacho. No un salmorejo, pero gazpacho. Yo soy de team salmorejo, y lo voy a defender hasta el día que me muera. Pero ese día el gazpacho ganó, porque... Qué icónico, me encanta la estética de la película. Qué guapo los colores, sale Antonio el rojo, Banderas. El rojo. Justo. Y qué guapo sale Antonio Banderas, por favor. Es que viva Málaga, pero. Pero me encantó. Y es que Almodóvar. No, es que tienes que ver La Ley del Deseo. Ahí sí que sale guapo. Banderas. En La Ley Siempre del Deseo. Sale guapo. Madre mía. O sea, Banderas, incluso ahora que es más mayor, sale también guapísimo. Era agua de Málaga, que es muy buena. En fin, que eso, que me encanta y que ya haremos un episodio de Almodóvar porque sí. Hay que comentarlo como con ganas esta película y Brokeback Mountain también haremos algún episodio un día para comentarla con calma y para la hayáis visto vosotras. En fin, dale caña al libro. Bueno, yo he traído como libro Y los hombres que, de Caitlin Moran, que es más o menos reciente. Y es de, bueno, Kayleigh Moran es una autora británica que siempre como que ha hecho ensayos o novelas relacionadas con la experiencia femenina, es decir, con el feminismo, tipo, tiene un libro que se llama Más que una mujer, que es como una continuación de otro que tenía, que creo que se llamaba Cómo se hace una mujer, y siempre ha tocado temas pues como muy femeninos y ha hablado de la mujer y de lo que es ser una mujer. Y este libro es como completamente lo contrario. Se mete un poco en la piel y la verdad que lo hace bastante bien, porque siempre se suele caer como en el error de presuponer que la experiencia masculina o la experiencia femenina, en este caso, es diferente o tiene sus complejidades, y como que lo defiende muy bien. Habla de la masculinidad actual y como que hace como un background súper interesante sobre cómo la sociedad y cómo las tradiciones como que la han como definido, y la verdad es muy interesante. Y no solo eso, sino que me gusta porque en una parte del libro como que habla con nuestra, por así decirlo, nuestra generación de hombres, y les pregunta en plan, ¿cuál es tu primer contacto con la sexualidad? ¿Cómo ves el... ¿cómo te acercas a una chica? Y me parece que es súper guay y súper interesante cómo como contrasta eso y, no sé, saca unas conclusiones muy guays. Y, a propósito, vino a la feria del libro y yo me lo perdí. Fuck. Que creo que es lo peor que me ha pasado en la vida. Vino a la feria del libro a presentarlo y yo me lo perdí, pero bueno. Bueno, ya volverá. Sí, sí. Recomendable, y en general toda su obra, hay libros de todo tipo y están muy chulos. Vale, yo antes de seguir con mi libro... Se me había olvidado antes comentarlo, pero quería hablar un momento del fenómeno Sirat, que se estrenó justo este mes de junio, y yo me quedo un poco con ganas porque digo, jo, esto Dilo. Para comentarlo en el podcast hubiese estado muy guay. Porque además, esta película es la que nos va a representar en los Oscars. Entonces, bueno, esta película y las otras dos iban a ser Romería, que la hemos visto hace poco y que también nos deberíamos encanta. Hablar de ella. Sí, pero más adelante, yo creo que se merece un episodio. Sí, total, de sí. Carla Simón. Justo. Un episodio de Carla Simón estaría muy ves, guay. Ya ves. Y luego también Sorda, que esa la tengo pendiente, de yo ver. Yo también, pero que eran las tres, se la vio mi tía y me la recomendó, así que... A ver, yo no sé cómo viste, si eras tú. Yo... Oh, vale, un momento, disclaimer. Yo no me la vi porque se la vieron las dos casi a la vez y las dos por el grupo me escribieron, no te la veas. Tal cual, o sea, hay un mensaje de Marina, no te veas esta película. Así pero que... a ver, o sea, yo te lo dije porque sé que te sentaría muy mal, o sea... Sí, ya, te, no, te dejaría mal cuerpo. Pero claro, ahora que es representante para los Oscar, como que estoy dudando, en plan, me la tengo que ver. Ya, entonces, a ver. Probablemente la vea y me salte las escenas que no me gusten porque yo... Tengo el estómago fácil y no me apetece. Sí. Y yo que sé, que soy muy debilucha para esas películas, y por lo que me habéis contado, me la voy a ver por el hecho de poder comentarla con razón, pero ya está, ya os dejo. A ver, yo no sé qué decir. Yo fue el primer contacto que tuve con Oliver Laxe. Yo también. O Laxe, no sé cómo se pronuncia. Yo digo Laxe, Oliver Laxe, bueno. Lo siento. Bueno, entonces, claro, como que había visto, por ejemplo, la de... En plan, como que sabía de la existencia de otras, como la que hemos comentado hoy en clase, la de O que arde, pero nunca me las había visto. Entonces, claro, sabía que su cine era un poco así experimental, tal, no sé qué, pero, joder, no al nivel de Sirat. Yo no sé qué ha pasado en Francia, pero a Sirat la ponen en plan por los cielos, es la mejor película del mundo, tal, y yo creo que por eso, en parte, como que el fenómeno de que se va a presentar como sección a los Oscars por sí. Eso. Pero vamos, que no sé, o sea, yo tampoco le veo... No la veo una película que sea tampoco esencialmente buena, ¿sabes, no? En plan, está bien. Yo cuando la fui a ver en el cine no tenía tanta idea de qué iba. O sea, me sabía el argumento, la sinopsis... Pero no había investigado muchísimo más, sabía que eso, que había estado en Cannes, que lo había petado, no sé qué, y me había leído la sinopsis, yo creo que ni había visto el tráiler, y dije, bueno, vamos a verla, no sé, me llevo a mis amigas, nos metemos en la sala de cine y empieza eso a ser una rave, empieza la música tecno, pum, pum, pum, pum, pum, y estuvo como 10 o 15 minutos así, o sea, todo el inicio de la película es así, en mitad del desierto, la rave, no sé qué... Y luego llega la mitad de la película y yo digo, ¿y si cojo y me levanto? Porque ¿qué de pasaría? Verdad, literal, literal. Y si cogí y me levanto, porque de verdad que hubo un momento que lo pasé súper, súper mal. Y dije, madre mía, ¿en dónde me he metido? Que, claro, o sea, luego, no sé, o sea, luego, no sé, no sé. Tengo sentimientos encontrados, sentimientos con la película, porque luego me da la sensación de que igual aparenta un poco ser más de lo que realmente es. Creo que a veces te queda como muy... hacerle pasar lo mal al espectador un poco porque sí, no sé, como, no sé, o sea, yo es que no acabo de entender en ninguna circunstancia el hecho de hacerle pasar tan mal a un espectador para dejarle como una idea, no sé. Llega un punto en el que, en plan, no tiene ni pies ni cabeza, como que ya, o sea, como que... Claro, a partir de ahí de repente va... Como que coge carrerilla y empieza a ser un desmadre que ya no... Y yo creo que ese es el problema, porque cuando yo me leía la sinopsis, a propósito de lo que has dicho antes, creo que la sinopsis es solo para una mitad, que es la primera mitad de la película. Luego sí. Ya lo demás es como que te pilla por sorpresa y claro, yo me quedo en el cine así y luego ya empiezo a pasarlo, que lo empiezo a pasar mal y empiezo a ponerme los oídos así... De lo fuerte que sonaba, porque, o sea, no sé, ¿no? Y a mí ese tipo de cosas, de estar jugando con el espectador para Boom Clap de Sound of My Heart, pues no, ¿sabes? A ver, a mí me parece como que tiene su cosa el ir a verlo en el cine y que te impacte y que al final... Total. Pues tiene mérito el que todo el mundo esté hablando de eso, sea para bien o sea para mal. Eso siempre tiene un mérito. Otra cosa es... lo que realmente quiera decir y por qué y cómo lo hace, ¿no? Que si es justificado o no, no sé. Dicho esto, me gustó más Romería. A mí también. Lo que pasa es que lo comentamos el otro día, yo sin ver si era, pero por lo que he escuchado y lo que he leído, yo creo que Romería es una película que en unos Oscars no se va a entender. Porque ya de por sí, o sea, llevamos la sociedad de la nieve y no se entendió como para ganar sí, un... Sí, que es lo más, digamos, Hollywood que podría haber llevado a España. Total, total. Y siento que dentro de que Romería, que yo no me he visto las otras películas de Carles Simón, la estoy súper pendiente, pero siento que es algo que también tiene mucho costumbrismo de aquí en parte y como que siento que tal vez en América y todo Hollywood no se va a entender tanto. Y llevar algo como Sirat, que... Si aquí ya nos ha sorprendido, allí también. Sí, por lo que acabo de decir también, creo yo. Que eso, que siento que una película que haga tan... Pues Boom Clap de Sound of My Heart, no es real. Por eso. Que tal vez haga que hablen más de como cine español allí, pero... Sí, que eso, al final el que sea tan devastador en cierto modo es lo que va a hacer que tú la lleves a cualquier sitio y llame la atención, ¿sabes? Sensacionalismo, que tanto nos gusta. Cierto es, sí, completamente de acuerdo. Pues sí. Nada, tira tu libro. Y luego mi libro. Vale, yo para este mes me compré la poesía completa de Alejandra Pizarnik, que le tenía muchas ganas ya desde hacía tiempo de leer a Alejandra Pizarnik. Y estaba buscando en un inicio realmente los diarios, pero no los encontré y cogí la poesía. Y la verdad es que me encanta, o sea... Como no me lo he leído todo porque es un tocho así, sino es más bien un libro que tengo ahí y que leo de vez en cuando, voy leyendo los poemas como aleatoriamente y la verdad, no sé, a mí es que ella me fascina mucho. Es que sí, es buenísima. A mí me encanta la poesía de Pizarnik, la sí, verdad. Y eso, las cartas también y todo. Muy, pero claro, es como, yo siento que si me meto... a fondo, a intentar leerlo todo, es como, pierde un poco el sentido y también me voy a deprimir mucho porque no, total. Pues eso, yo a destacar, en junio me leí Noche Blanca de Dostoyevsky, joder, que lo había visto recomendado un montón y dije, bueno, voy a cambiar un poco de estilo y voy a leérmelo. Y me gustó bastante, o sea, yo pensaba que me iba a gustar bastante menos, pero me es muy intenso, pero bueno, como yo soy intensa y vivo en las intensas, pues eso me es. Encantó. Y siento, o sea, si en el momento que te lo estás leyendo, está súper bien, pero luego lo piensas y dices, esto ha pasado como en 2 días, y como en 2 días se enamoran, y casi se mueren el uno por el otro, y como que... Yo la verdad que... Perdón, pero viva la intensidad. Viva la intensidad. Yo la verdad que de la literatura rusa esa de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo y todo eso, tengo ganas de empezar, pero es como que siempre lo voy dejando. Te lo recomiendo porque es cortito y lo que te digo es muy intenso y como que no es pesado, porque al final es como una historia de... Se conoce un hombre y una mujer, pues así como cada uno tiene su situación y como que se sienten conectados y pues pasa lo que tenga que pasar, ¿vale? No hago spoiler. Pero... Y como que esto es súper rápido, lo que te digo, que en el momento que lo estás leyendo es como, jo, todo lo que está pasando, pero una vez lo terminas, lo piensas y dices, pero sí, o sea, se han conocido hace menos de 72 horas, ¿qué está pasando? Como, pero me parece súper divertido en ese sentido, me gustó bastante. Qué guay. Así que bueno, yo lo recomiendo. Y eso. Guay. Pasemos a julio. Julio. Ya medio verano. En medio verano, literal. Bueno, yo en julio, homenaje a Vinicius Junior. Tremenda, mi primer hat-trick en la carrera, mi primer hat-trick en Bernabéu. Viendo esta película, no, porque mira, perdón, que no, pero mira, me vi, me vi, no sé, me dio, tenía muy pendiente Ciudad de Dios, ¿vale? De Fernando Meirelles, que todo el mundo me la había, no sé, me la había súper recomendado, tal, y, o sea, brutal, ¿eh? Es buenísima, o sea, si no la habéis visto, la verdad, tenéis que verla. Básicamente habla de, que esto fueron como hechos reales al parecer, habla de Ciudad de Dios, que es como un barrio en Río de Janeiro, en el que entre los 70 y los 80 más o menos, como que los cárteles de droga, las favelas, todo se empieza como a crear, y entonces como que ves como... como las bandas criminales y pues eso, los cárteles de droga como que se van formando y tienen el control de la ciudad unos u otros, y por calles y por barrios, está súper guay. Y todo esto se ve a través como del protagonista, que vive en esos barrios y es consciente de que la movida es como bastante grande, pero él quiere optar a algo mejor y quiere ser fotógrafo. Le regalan una cámara y entonces empieza a hacer fotos de Ciudad de Dios, del barrio, y como que las promociona, las llega a publicar para que, por así decirlo, denunciar la situación en la que estaban. Y la verdad, joe, está súper, súper bien. O sea, y en cuanto a color es increíble. O sea, de verdad, sientes tanto Brasil que es brutal, brutal. Y lo de Vinicius, ¿por qué? Porque es brasileño. Claro. Vale. Pues muy bien. Pensé que en algún punto ibas a decir, no, pues está basada en la ciudad donde nació Vinicius o algo así. Yo también, pero que por cierto, Miriam, por hacer una referencia a FIFA, macho, ¿qué? Hace la conexión que tal que se falta. Que por cierto, el otro día perdió Brasil, pero bueno, eso. Brother, no vamos. Con Japón, te lo juro. Es verdad. ¿Qué es este podcast ya? Stop. Bueno, que eso. Y mientras estaba researching, me he enterado de que han hecho una serie para HBO de, en plan, de la continuación como de Ciudad de Dios. No la he visto, pero tampoco tiene muy buena pinta. O sea, dejemos la peli, en plan, dejemos la peli como está, ¿sabes? Genial. Y nada, súper guay. Y es que me lo he puesto en un post-it porque si no se me olvidaba. Me vi un documental que me salió por todos los sitios. De hecho, hay una canción de Claudio Montana que utiliza un sample del documental. Y es Paris is Burning, que es de Jenny Livingstone, del 90. Básicamente, es un documental que habla de la cultura del colectivo LGTBI y de la cultura de los, como, por así decirlo, de los ballrooms. ¿Qué es un ballroom? Pues, a ver, lo que yo tengo entendido es sitios donde en los finales de los 80 se juntaban la comunidad LGTBI para desfilar, para diseñar, bueno, fotógrafos, músicos iban y como que compartían, por así decirlo, como el sentimiento de arte y creaban muchísimo arte. Todo esto, pues eso, en Nueva York, tal, y está bastante chulo, la verdad. Y tiene como los primeros, por así decirlo, iconos de la cultura LGTBI. Y está muy guay, tiene testimonios muy, muy chulos. Y lo que más me interesa es como el background de todas esas personas y de pues qué era de sus vidas y cómo vivían. Y está muy guay, la verdad. Mucho está bien. Muy guay. Apuntada queda. Vale, yo en julio me volví... Vale, primero me volví a ver la serie The Office, que no sé si admito, está muy, muy, muy guay. que me encanta a mí. En mi familia la vemos mucho y nos hace mucha gracia, la verdad. Que yo tengo que decir que la primera vez que la vi, sobre todo la primera temporada, se me hizo durilla de ver, porque es como muy chistes así como muy malos, como demasiado, no sé, como que hoy en día yo sé que esta serie no se puede hacer ni de coña, pero luego como que le vas cogiendo el tranquillo y es súper, súper, súper buena, súper graciosa. O sea, Michael y Dwight, es que a mí me hacen una gracia, son buenísimos. Y luego me volví a ver Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, que yo creo que es de mis musicales favoritos. Se ha convertido en uno de mis musicales favoritos, me encanta. Ewan McGregor. Yo tengo que decir que lo vi como poco después que ti, porque te vi que lo habías visto en Letterboxd y dije, ay, mira, que la tengo pendiente para ir a ver, y me encantó. Es que para mí es uno de los, o sea, eso es lo que he dicho, uno de los mejores musicales, porque es, no sé, es como, yo creo que en ese musical mal hecho me hubiese parecido super cursi, como no para mí, pero no sé, es como que te mete de lleno en el mundo ese y como que vives en su fantasía y no sé, a mí me encanta, o sea, todo el rollo de bohemio, de los remixes que hace de distintas canciones populares, me encanta, o sea, me encanta la idea esa de repente coger, yo qué sé, la canción de Marilyn de Diamonds Are a Girl's Best Friend y hacer como una nueva versión con Nicole Kidman, o del el medley de, que cantan ellos dos, del elefante que cogen Heroes de David Bowie, la de Silly Love Songs de Paul McCartney, y hacen un montón de... Es súper, súper chulo. Lo que le gusta a Baz Luhrmann, remodelar las canciones en general, sí, en sus pelis, en plan, hacer cualquier cosa. O sea, tampoco como que este song... Cuando lo veis, como venga. Sí, es que hay una mezcla que es como, ay, ¿de qué me suena esta? No sé qué. Está súper guay, a mí me encantó. Y bueno, luego el tango de Roxanne, súper mítico. Yo me he visto, no sé si. Es como, yo me he visto un vídeo de estos de. Ay, ¿cómo se dice? De patinaje sobre hielo, que cogen esa canción. Y así que es. Está súper, súper chulo. No sé, en plan, se queda súper guay. Qué guay. ¿Y eso? Bueno, yo en julio me volví loca, vi una cantidad de películas absurda, pero tengo que me vi Star Wars entero otra vez, porque lleva varios años que me veía como películas sueltas, y en verano dije, este es mi verano, las tengo que ver todas, y efectivamente me vi todas las películas, y las amo, y ya las comentaré. Y luego, como mi querido Jonathan Bailey iba a salir en la nueva de Jurassic Park, dije, lol, nunca me he visto Jurassic Park, tipo, me había visto creo que alguna de lo típico que te la ponen en la tele, sí. Dije, venga, me la veo, pero como que nunca me había sentado a verlas, y dije, es mi momento, y tengo que decir que todavía no me he visto la de Jonathan Bailey, porque no me dio tiempo de ir al cine, y estoy esperando a que la pongan en alguna plataforma, y me gustaron bastantes, o sea, no sé, me gustó, y no sé, no tengo mucho más que decir, y luego me vi Fórmula 1, y tengo que decir que las críticas que dije las sostengo, la mayoría, pero me gustó la película aún así. A mí también me gustó. Me gustó bastante, y quiero, o sea, la forma de resumir lo que me parece la película es lo que dijo Carlos Sainz Jr., que es, la película es muy buena, pero es muy de Hollywood y todos los fans reales de la Fórmula 1 le van a ver muchos fallos. Y es eso, o sea, la película es un espectáculo, pero si lo comparas con la Fórmula 1 en la vida real, pues como que se queda un poco que parece otro deporte, ¿no? Pero a mí me gustó. A mí me gusta, como diría Talía Garrido. A mí me gusta. Y ya está. Y luego The Summer I Turned Pretty, julio fue el mes de The Summer I Turned Pretty, pero eso es otra cosa que dejamos para el futuro para comentar. Épico. Nos podemos tirar pues un montón de tiempo, pero... viva Conrad, solo tengo que decir eso. El endgame de Conrad y Belly, ¿eh? Ya está. Pues muy bien. Ese es mi resumen de julio. Y te lo juro que he visto un montón de películas. El otro día creo que conté Letterboxd, tipo, junio, julio y agosto, y fácil había 60 películas. Más series que me haya visto, más libros que haya leído. No, este verano no he hecho nada aparte de estar consumiendo, ¿eh? Ya está. Y no, y consumiendo contenido, no otras cosas. Así que... Dale, Kira. Vale, yo de libro, bueno, leí M-Train de Patti Smith, ¿Por qué? Porque Patti Smith me parece increíble, me lo encanta es. Cómo lo escribe, es que... Me leí hace ya como 2 o 3 años fácil la de Just Kids, ¿vale? Y me gustó tanto que dije, tengo que leerme algo más, ¿no? Y esta es como la obra posterior, por así decirlo, a Just Kids. Y en esta, pues habla un poco más de su época posterior a Robert Mapplethorpe, creo que se llama, ¿sí? Y como que narra, pues es como, el libro es como una road movie, pero sin ser movie, es como un road book. Ella va hablando de, pues fui a esta cafetería en tal barrio de Nueva York, o por ejemplo, en algún punto del libro se va a la Casa Azul de Frida Kahlo, y como que empieza a explicar por qué le gustaba tanto Frida Kahlo, o también va a la tumba de Rimbaud, ¿sabes, no? Está chulo porque es como que vas con ella viajando, sin viajar. y está muy guay, la verdad. Y si te gusta ese tipo de libros y también te gusta saber cómo un artista llega a un proceso creativo, en este caso Patti Smith escribiendo tal, no sé qué, como escritora y como música, está muy guay. Y también una parte del libro que me gusta mucho es en la que reflexiona sobre sus relaciones amorosas. No solo la de Robert Mapplethorpe, sino también la de su posterior marido, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero también. A mí me encanta ella, me parece súper... Sí, sí. Ídola. Es que me encantaría... Es un icono. Ser ella, saber el mundo como lo hace ella. Sí, súper, sí, sí. Súper guay. Sí, sí, sí. Ah, sí, me toca a mí. Bueno, yo mi libro de julio, que lo estuve creo que leyendo durante todo el mes, era 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Toma, que ya lo tenía pendiente desde hace tiempo y dije, venga, julio es el mes para hacerlo, y la verdad que me gustó. O sea, es una lectura que hay que tener paciencia, o sea, no es lo típico del colegio que te dicen te lo tienes que leer para dentro de 2 semanas, no sé qué. O sea, yo creo que hay que cogerlo a tu ritmo, con paciencia, porque además yo me cogí una edición antigua que era súper... que apenas separaban párrafos y era como... Pu, pu, pu, pu, pu, y yo era como, madre bueno, mía. Necesito asimilar cosas. Y luego, que si los 17 aurelianos, que si no sé cuántas generaciones de hijos y de no sé qué, que si... Es un poco al final medio la historia de Colombia contada un poco de esa manera, al realismo mágico y desde su punto de vista también. Y no sé, a mí la verdad es que me gustó mucho, me parece que tiene muchas cosas. Menciona las Islas Canarias, que me hizo mucha ilusión. ¡Toma! Porque hay un punto de que dice que uno de los personajes como que para en las Islas Fortunadas, que son las Islas Canarias, a coger como unos pájaros, que supongo que serán unos canarios, para llevárselos a Macondo, que es el pueblo de la... del libro, y como una especie de... La idea era como una especie de barca de Noé, que coge una pareja de animales para que se reproduzcan y como que le den vida al pueblo. Era una cosa así. Uh-huh. Y no sé, son datos random un poco, pero... Bueno, bien. Me gustó, la verdad. Vale, yo en julio me leí Cuando veas a mi madre sacar a bailar, que son las como poesías de Joan Baez. Es que desde que vimos a Complete Unknown, Joan Baez es mi obsesión, o sea, me parece increíble, su música me parece increíble, ella es increíble, y me estaba paseando por la casa del libro y lo vi y dije, esto tiene que ser mío, me lo tengo que leer, y me gustó bastante. Lo que pasa es que no tengo el libro aquí, lo tengo en Málaga, y entonces no he podido tipo traer nada que tenía anotado, pero increíble. O sea, si os gusta Joan Baez, os lo recomiendo. Y luego, pues algo así bastante distinto a todo lo que hemos traído, creo, me leí Reino de Ladrones de Leigh Bardugo, que es que hubo como el boom de Sombra y Hueso en su día, allá pues, no sé, 2021, 22, no lo sé. Yo me los compré, pero yo cuando algo hace tan boom, digo, como que le doy mucho espacio, como que no me da tantas ganas de leérmelo normalmente. Y los tenía ahí reposando como en mi librería, y el año pasado, bueno, el curso pasado, básicamente como... que sea abril, por ahí, empecé a leerme Sombra y Hueso y me encantó. Y dije, bueno, pues en verano me leo la siguiente duología, que es Reino de Ladrones y Seis de Cuervos, si no me equivoco. Seis de Cuervos el primero, creo. Y Reino de Ladrones, el que me queda, creo que me he equivocado. Bueno, lo que sea, que me he leído el primero de la duología. Y, tío, que Es que me encanta, yo que soy una friki de los libros de fantasía, cosa que me pareció increíble. Y además como que noto como la escritura de Leigh Bardugo madura un montón desde la trilogía original hasta esa duología, pues tiene un tono muchísimo más oscuro, es todo muy muy distinto, como que pasas de ver como lo que eran los héroes del mundo este que inventa a como los antihéroes, porque no llegan a ser villanos, pero no son buena gente, porque son todos mercenarios y ladrones y todo. Entonces me encanta el libro, así que cualquiera que le guste el tema de fantasía y no se haya leído todavía estos libros, os los recomiendo, porque merece un pedazo de lectura. Qué guay, qué guay. Bueno, cerramos mes y abrimos ya el último. Agosto. Agosto se termina el verano. Yo aquí, la verdad que viajo bastante, pero tengo dos películas, al loro. Yo soy muy fan de Joaquim Trier, ¿vale? Joaquim, no sé cómo se pronuncia, Joaquim Trier, bueno, el director de La peor persona del mundo, ¿vale? Y ahora de Sentimental Value. Tengo ganas de ver esa película. Y como que tiene como la trilogía esta de Noruega, tal, que es como que son la de La peor persona del mundo, la que voy a decir, y la de Oslo 13 de diciembre, creo que se llama, o algo así. Bueno, pues me vi Reprise, de Joaquim Trier, y chicos, qué maravilla, o sea, cambio vidas. Bueno, básicamente es como, es que te lo juro, todas las pelis estas de Joaquim Trier que van de Noruega y del coming of age y de tal, es que a mí me encantan, yo me las veo todas, encantada, ¿no? Y son como de dos escritores que básicamente como que envían a la vez dos manuscritos de libros, ¿no? A uno le aceptan el libro y el otro termina en un hospital psiquiátrico. Pero porque la vida les lleva, entonces claro, uno se hace popular y el otro no. Entonces como que va contando la vida de ellos y de por qué uno es así, por qué otro es así. También luego el del hospital psiquiátrico tiene como una relación con una chica que nunca le termina de ir bien. Entonces me hizo gracia, la verdad. Y me gusta mucho porque como que la peli tiene muchos supuestos, es decir, como que muestra qué hubiera pasado si a uno lo hubieran aceptado eso o a los dos. En fin, está bastante guay. Y me gustó sobre todo porque a mí me encanta una buena película con un buen soundtrack. Me encanta porque como que tiene canciones de Joy Division, tiene de Le Tigre, bueno. Y está muy chula, la verdad. Y la segunda, cambio de tercio totalmente. Este verano me intenté ver muchas películas de Marcello Mastroianni, ¿vale? Pero porque me gusta mucho los papeles que hace, tipo en La Dolce Vita, en Ocho y Medio, tal, tal, tal, tal, tal. Y me vi Matrimonio a la Italiana, de Vittorio De Sica, que es una película que, bueno, tampoco es muy, muy conocida, pero sale Sofía Loren. Y mi review de Letterboxd fue, que la recuerdo, porque me hizo mucha gracia, más películas así donde las mujeres se salen con la suya. ¿Y por qué digo esto? Porque es como que ella vivía en un prostíbulo, ¿vale? ¿Hace spoiler? Pregunta. No. Vale. Ella vive en un prostíbulo y entonces como que conoce al Marcello Mastroianni, ¿no? Y como que la saca de ahí y luego ya pasan cosas, ¿no? Pero se sale con la suya. Y está muy chula, la verdad. Es un poquito romance, tal, y la verdad la recomiendo. Y ahora creo que está gratis, porque la pusieron en RTV. Así que vedla. Pues mira. Mola. Vale, yo las mías de agosto, la primera, bueno, una peli. No, bueno, voy a hablar de más también. Tú dale. Vale, la que puse en el post fue Porco Rosso, de 1992, de Hayao Miyazaki. Que me encantó, o sea, ¿qué decir de Porco Rosso? Es que, no es de las más conocidas de así de Estudio Ghibli, pero bueno, por contar un poco de qué va, si es que, a ver cómo lo explico, porque es un poco difícil. O sea, es que están. Haremos un episodio igual de Ghibli. Sí, haremos un episodio de Ghibli y hablaremos mejor de, bueno, de cómo construyen ellos sus historias y al final. Pero a ver, así a simple vista, pues sería la historia de un hombre que se convierte en cerdo después de la Primera Guerra Mundial, me parece que es. Y básicamente él, pues es como una especie de héroe aéreo. Él conduce o pilota su hidroavión y se dedica como a salvar a la gente de la población del mar Adriático. Y no sé, o sea, es muy graciosa. La metáfora en sí se podría decir como que él se convierte en cerdo un poco por la autoculpa infligida que tiene por haber participado en la guerra, porque Miyazaki siempre era como muy antibélico, ¿no? Y no sé, tiene la mítica frase de antes cerdo, antes prefiero ser antes un cerdo que un fascista. Que me parece muy buena frase. Y no sé, tampoco quiero decir mucho más, pero luego, pues eso, todo. Yo la vi con mi hermano, que es muy. Le gustan mucho los aviones de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. Y le encantó mucho lo del rollo de los aviones, de los hidroaviones de Italia en esa época. Uh-huh. Está como súper bien hecha, creo yo. O sea, muy guay, muy guay. Y luego también me vi por primera vez París, Texas, que no la había visto, de Wim Wenders. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Que la tenía, yo creo que hace años que tengo, bueno, años igual no tanto, pero un par de años mínimo sí, de que la tengo pendiente y me encantó. ¿Y qué tal? Me gustó mucho, o sea, entiendo por qué la tiene, porque la pusiste como una de tus favoritas, me encantó. O sea, la, no sé por qué, pero la secuencia que más me emocionó fue la de la Super 8, cuando están viendo en casa, y porque además, o sea, si lo piensas, es al principio de la peli y como que tampoco sabes muy bien todavía qué ha todo, pasado, claro. Pero al mismo tiempo ves eso y sabes, o sea, es capaz de sentir un poco lo que ellos sienten, aunque todavía no entiendas el por qué. No sé, me pareció súper, súper bonita. Y luego ya te explican el por qué. Luego ya te explican el por qué y ya. Y ya como que dices, sí, jeje. Muy guay. Y muy luego buena. También es eso, un road trip por Estados Unidos, muy chulo, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Yeah. Sí. Pues para mí agosto fue el mes de Pedro Pascal. Bueno, para mí la vida es la vida de Pedro Pascal, todo. O sea, yo llevo un tiempo ya que no paro y yo pido perdón ya aquí públicamente porque no paro, pero es que, ¿qué hago? O sea... Es que se puede hacer. El hombre del año es todo. Y... Como la canción de Lorde. Justo. Y me vi Materialistas, épico. Épica. Y me vi Los Cuatro Fantásticos, que me hizo mucha ilusión que Pedro Pascal entrase en Marvel, pues como juntar dos de mis mayores obsesiones en una. Y me encanta que vaya a ver como Los Vengadores y que él esté ahí. Así que bueno, pues eso. Pero bueno, ya las comentaremos en otro día. Y luego... pasó algo histórico, que es que me vi El Padrino, ¿vale? Oficialmente cinéfila. Pero, o sea, no es que no me gustase, pero siento que le tengo que dar un rewatch. Es mi opinión, porque siento que después de como la secuencia de Sicilia y todo eso, uh-huh. Como que dije, como que mi mente empezó a desconectar del mundo. Y me costó un montón como mantenerme concentrada viendo la película y siento que es por eso que me ha gustado tal vez menos de lo que me podría gustar. Pero también me vi sobre Semana Santa más o menos pasada la de Goodfellas, la de uno sí. De los nuestros, y no me gustó nada y esa sí estuve atenta, entonces no sé si es porque no es mi tipo de película, pero... Le quiero dar una segunda oportunidad al Padrino. Sí, debería. Habrá que dársela. Sí, es sí. Que yo lo siento, pero a mí me encanta Al Pacino. Y bueno, Diane Keaton. Hombre, que hace... Descanse en paz. Sí. A mí muy esta fuerte. Noticia... Fue muy fuerte. Nos pilló en el metro y me saltó la noticia y dije, LOL, lo que acaba de pasar. Y nos quedamos un poco en shock. Y yo me volví, en plan, volví a casa y me vi a Annie Hall, literal. Mítica Annie Hall. Mítica Annie Hall. Pues eso. Pues sí. Así que no tengo mucho más que decir de Padrino. ¿La segunda la has visto? No, solo he visto la primera. Y la tercera tampoco, entonces. Pues hay que ponerse, igual que lo de Star Wars, hay que ponerse. Eso. Sí, sí, sí. Y luego, así, para terminar de destacar de este mes, me vi Singing in the Rain y me encantó, un pedazo de musical histórico. Y me vi la serie We Were Liars, que me encantó. Que yo, de hecho, cuando hablamos de las adaptaciones de libros, lo dije como noticia de próximamente. y que tenía mucha gana y lo confirmo, estaba muy bien, me encantó, así que ya está. Qué bien. Fin. Última ronda. Guay. Bueno, libro de agosto. He de decir que este libro, bastante random, porque yo me leí en agosto Dublineses, porque me fui a Dublín y dije, joder, qué época más perfecta para leerme Dublineses de James Joyce y saber en qué calle está de qué calle está hablando, ¿no? Bueno, pues después de leerme Dublineses, bueno, alquilamos un coche por ahí, por cerca de Dublín, tal, y como que fuimos por la costa, tal, y fuimos a un pueblo que se llamaba Dalkey, que desde aquí está, creo que también hay trenes y buses que llegan a Dalkey, y es un pueblo costero increíble. Bueno, pues entré a una librería y me compré Missing Persons or My Grandmother's Secrets de Claire Wills, que yo no, era una autora que no conocía. Y no sé, me lo empecé a leer ahí y tal, y es, o sea, como que va de que ella a los 20 años más o menos se entera de que tiene como una prima perdida, ¿sabes, no? Que no conoce, y como que va investigando y tira de como de árbol genealógico de qué pasó en su familia y por qué tiene una prima que no conoce, y como que empieza a destapar, pues, en los años 50 en Irlanda, cómo a las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio, es decir, que eran madres solteras, se las, por así decirlo, se las apartaba a un lado en la sociedad y crecían en casas completamente insospechadas y con unas condiciones horribles. Y como que va contando, pues, cómo llega a la conclusión de que su abuela había tenido como más hijos, bueno, en fin, una trama familiar, pues eso. Pero bueno, lo traigo aquí porque, sí, lo traigo aquí porque, joder, era un libro que ni idea y dije, bueno, me lo compro. Y no sé, me gustó. Y Dublín, la verdad, genial, la verdad. Viva Dublín. Vale, el mío de agosto es de una periodista italiana que se llama Oriana Fallaci. O Fallaci, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, bueno, Marina, tú que estás en el Duolingo italiano, ni idea. No, tu pronunciación ha sido perfecta. Vale, maravilloso. Un libro que se llama Entrevista con la Historia, en el que ella se dedica como a recopilar una serie de entrevistas que ha hecho a lo largo de unos años a grandes líderes del mundo, ¿no? Tipo Henry Kissinger, Golda Meir, que fue primera ministra de Israel, o por ejemplo también el presidente de lo que era el Vietnam del Sur, Van Thieu, o algo similar. O luego también entrevistó a Yasser Arafat, que fue presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces es como, a mí me a ver, no es un libro, o sea, es un poco intensito porque trata temas sobre todo políticos y que de la época de los años 70 y 60, y tienes que estar un poco puesto a cómo iba el mundo por aquel entonces, de todo lo relacionado con la Guerra Fría y todo esto. Pero me parece súper interesante cómo ella, como periodista, tenía como la intención de, a través de estas entrevistas, llegar a intentar, digamos, saber por qué, cómo esta gente, ¿no?, que aparentemente parece que tiene que ser súper inteligente o como destinada a liderar al resto, que realmente la mayoría, como que ella a lo largo de toda su carrera realmente ha entrevistado a muy poca gente y ha sentido que esos que están en el poder son mejor que el resto o son más inteligentes o mejor preparados para gobernar que cualquier otra persona. Ella lo que pensaba era que más bien son, pues eso, como más, digamos que tienen, es una combinación de cosas, pero son más ambiciosos, como más eso. Y no sé, me parece súper interesante. Y luego también cómo va, pues eso, que no entrevista solo a un lado de la historia, sino que un día está entrevistando al presidente de Vietnam del Sur, luego al de Vietnam del Norte, luego a Henry Kissinger, que es el, ¿sabes? Como que va entrevistando a todos los bandos, o luego, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, que hasta el día de hoy, o sea, a mí lo que me sorprendió también un montón es cómo esta situación es algo que viene desde tan atrás, y cómo ya en los años 70 ya pues se discutía sobre esto y se y habían guerras y de todo. Es que realmente llega tan atrás que se va fuera ya de cualquier control nuestro. Y súper interesante. La de Golda Meir me pareció también muy interesante porque ella, o sea, es primera ministra de Israel, lo cual, siendo mujer en su momento, era como... Era, yo creo que de las pocas mujeres que además contribuyó a la creación del Estado de Israel, como eso, tiene esa cosa de figura femenina en el poder, no sé qué, súper innovador, pero luego, yo qué sé, decía cosas como que para ella, siendo judía, los musulmanes como que de por sí, por serlo, son como que tienen... no sé cómo decirlo, pero como que tienen... son malos, o sea... Sí. No sé, cómo me flipó cómo tienen... cómo esas ideas se pueden meter en la cabeza de alguien y llegar como hasta el día de hoy, ¿no? También un poco de... esas cosas un poco irracionales... Sí, sí, no sí, sé, sí. Me pareció súper interesante, la verdad. ¡Qué guay! Lo recomiendo. Me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. Me parece súper interesante. Yo, pues para cerrar, pues me leí Juego de Tronos, pero... lectura de agosto, lectura que me terminé en agosto, porque es verdad que también estuve gran parte de julio leyéndome, porque al final es un tochame bastante importante y es muy intenso y como que no es una lectura rápida, pero me encantó, o sea, yo soy fanática de Juego de Tronos y el libro me gustó incluso más, porque bueno, como que ves un poquito más, y ya mi hermano me había recomendado mucho leérmelo y dije, bueno, es el momento, y me lo disfruté un montón. Y luego me leí un libro que es de la autora de Los siete demonios de Baileen Hugo, que ya dije la temporada pasada que es uno de mis libros favoritos. Sí, sí. Y tenía muchas ganas porque, tío, la sinopsis, es de esta sinopsis que dices tú, ¿este libro? O sea, que es básicamente una mujer, se llama el libro Los dos amores de mi vida, y básicamente va de una mujer, tipo su marido, pues en un accidente muere, ¿no? Uh-huh. Y pues ya arrasa su vida, se compromete de nuevo, y a esta pues ya le llega una llamada y era su marido que se supone que había muerto, que había vuelto. Y claro, yo... Es un libro, o sea, que no había muerto realmente, sino pues, que se había desaparecido. En el libro tiene sentido, un pelín fantástico en una parte, un poco como, joder, se han tenido que hilar muchas casualidades para que siga vivo, pero... Como que yo te lo juro que leía el libro con una cosa aquí en el pecho, una ansiedad de decir... ¿Qué haces? En plan... Pues claro... Sí. Te ponen como la historia de amor de ambos, como que... Y además de este que no dice... Pues además yo, claro, mi primera reacción fue, bueno, pues en algún momento alguno de los dos hará algo para que te caiga mal y la opción básica sea el otro, pero no mi ciela, en plan... Y yo, sinceramente, creo que es un libro que me decepcionó un poco el final porque siento que fue un poco escapada fácil, tipo, como que dijo... Hostia, me he metido en un jarao que a ver cómo salgo de esto. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo me sentaba mucho rato a pensar qué haría con esa historia y todavía como que no llego a una conclusión de esto es lo que yo haría para solucionar este conflicto. Uh-huh. Pero siento que con todo lo que es esta autora, por lo menos como yo la tengo en un pedestal por Los siete demonios de Evelyn Hugo, el final del libro fue como, no, has cogido como la escapada fácil y te has tirado por ahí. Y siento como que tal vez si hubiese hecho el libro más largo, se podría haber escapado de otra forma. O incluso esa misma escapada, haberla hecho con más sentido. No sé. Pero me gustó mucho y además es un libro que aunque el final como que no me terminase de encajar, me gustó mucho, sobre todo por el hecho de decir, voy a cerrar el libro y me voy a tomar una tila porque tengo el corazón a mil de, te lo juro, estoy agobiada por esta mujer, la decisión que tiene que hacer... En plan, wow. Yo te lo juro que lo estaba pasando fatal y me encantó el libro, así que ya está, ahí os lo dejo. Qué guay, pues ya estaría, ¿no? Bueno, ahora nuestro resumen de lo que ha verano. Sido verano, ya esto pues oficialmente aceptamos que se terminó. Sí. Y lo último que queda es el club de lectura. Club de lectura. Que antes sorteamos y pongo la lista por algún lado, salió el número 4, sí. Que es... Crónica de la muerte anunciada de García Márquez, así sí. Que alrededor dentro de un mes aprox pues lo compartiremos y que si a alguno le hace ilusión léeselo con nosotras, pues ahí está. Eso es, y lo anunciaremos en nuestras redes sociales. Seguidnos. Vale, seguirnos y ya está. Muchas gracias, Sonora, por por el espacio y por dejarnos ser parte de vuestra radio un año más. Y nos vemos la semana que viene. Bien. Chao. Chao. Chao.